Pues estamos en la sección de Rompiendo Barreras con Eva Marco. Hola, Eva. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Pues hoy quería hablaros de diseño accesible e diseño inclusivo. Grandes palabras, ¿eh? Sí, son muy grandes. Bueno, pues me parece que en un programa solo no te va a entrar todo, pero bueno, nos dará contenido para dos o tres programas. Voy a empezar por diseño accesible y daros un poco pautas y cosillas a tener en cuenta. Y en otro episodio quizá podremos hablar del diseño inclusivo más en profundidad. Vale, pues vamos para allá. Perfecto. Para mí, la accesibilidad y la usabilidad se deben tener en cuenta desde las primeras fases del proyecto, de cualquier proyecto. Y normalmente las primeras fases incluyen la fase de diseño. Por eso creo que es súper importante que todas las decisiones en cuanto a accesibilidad y usabilidad se tomen en esta fase y no dejarlas para los desarrolladores al final del proyecto o durante el proyecto sean los que tengan que tomar estas decisiones. La pregunta es, ¿por qué? Si lo hacemos al revés, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que las decisiones se toman en caliente, es el desarrollador el que las toma de manera unilateral y pueden no ser las decisiones que requiere el proyecto. No suele contar un desarrollador con toda la información que rodea al proyecto como de manera global, entonces es posible que la decisión que él tome no tenga en cuenta todas las particularidades y no sea la correcta. Y además, cuanto antes tomen esas decisiones, antes involucra toda la gente que intervenga en el proyecto, ya sean stakeholders, tus jefes, los stakeholders, los desarrolladores, incluido tu equipo de diseño, estén todos en la misma posición y entiendan por qué se toman estas decisiones y cuáles son en concreto. Así que cuanto antes en el proceso, mucho mejor. Resumiendo un poquito, que si se hace al final lo que tenemos es una gran ñapa. También, sí, totalmente. Vamos a hablar un poco de cuáles pueden ser estas pequeñas acciones de diseño que mejoren la accesibilidad. Algunas ya se han tratado en episodios anteriores, así que las voy a pasar un poco por alto, pero hay algunas otras que quizás sean muy interesantes ver. Por ejemplo, cuando un diseñador decide que el usuario tiene que interactuar con la página, es muy posible que lo haga con un patrón conocido. Es decir, abrir un drop-down es un patrón conocido que se puede interactuar con ratón o con teclado. Interacciones. Vale, vamos a hablar de los patrones de interacción. ¿Qué significa esto? Los patrones de interacción son las acciones que tiene que realizar un usuario para obtener una respuesta de nuestra página. Por ejemplo, un patrón de interacción muy básico es interactuar con un botón. Tú haces un clic o haces un intro y el botón actúa. Estos patrones pueden ser muy, muy sencillos, como el que acabo de explicar, o bastante complejos, como el abrir un menú drop-down en una página de cabecera de una aplicación. Todos estos patrones, lo mejor es que sean patrones ya muy conocidos y que no te los inventes. Pero aún así hay veces que nuestra página es tan, tan específica que necesitamos inventarnos alguno. En este caso, hemos de intentar que el patrón sea lo más sencillo posible. Si tenemos que hacer alguno de manera custom, podemos acudir a la W3C, que tiene una página donde nos explica exactamente qué patrones existen, qué cosas tienes que comprobar para cada patrón. Luego, si quieres, os dejo el link de esta página para que podáis ver los ejemplos. Entonces, como resumen, intentar tener patrones de interacción sencillos y predecibles. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra página es la estructura. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque un usuario que use tecnologías de asistencia va a guiarse por esta estructura para navegar por nuestra página. Entonces, si le damos puntos de anclaje o puntos de acceso fáciles, este usuario va a tenerlo mucho más fácil. ¿Cómo conseguimos esta estructura? Pues primero, con los títulos, el H1, el H2, los diferentes niveles, se listan al inicio de cualquier página. Entonces, si hacemos una buena estructura, el usuario va a poder ir directamente a cada uno de estos títulos. Como consejos clave a la hora de hacer esta estructura es solo usar un H1 por página, no saltarte de H1 a H3, saltándote el H2 en medio, y no escoger el número del H por el estilo que te dan a tu página, porque eso se puede cambiar por CSS fácilmente, sino respetar esta estructura de H1, H2, H3, porque a estos usuarios que usan lectores de pantalla, otro tipo de asistentes, les facilita mucho tener una estructura de, esto es más importante, este concepto está dentro de este otro, y saben estructurarse de esta manera. Aparte de los Hs, como te digo, hay otras maneras de hacer la navegación por una página, como pueden ser listados de elementos. Como ejemplo de esto, te podría poner en una cabecera de una página, tienes los elementos de navegación del nav. Esto se pueden hacer en un listado y al usuario de asistente de ayuda de la asistencia de la navegación, le va a aparecer este listado y va a poder ir a acudir directamente a ellos como si fueran links de anclados, ¿vale? Y una última cosa que también habló Pablo hace un par de episodios son las etiquetas semánticas. No voy a entrar mucho en detalle porque él estuvo hablando largo y tendido de ellas, pero solo por recordar la etiqueta main, la etiqueta section, ese tipo de etiquetas que crean regiones en nuestra página también son como puntos de anclaje que un usuario puede acudir directamente a ellos. Así que si los usamos de manera correcta, van a facilitar muchísimo la navegación. Pues otro punto que también podemos tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, es el orden del foco. ¿Qué significa esto? Seguro que habéis intentado hacer en una página tabulación. Y si hacemos tabulación, vemos que, si está bien hecha la página, va a aparecer un recuadrito alrededor de todos los elementos con los que podamos interactuar. Digo si está hecha bien la página porque muchas páginas se lo cargan y esto es un error tremendo. Se cargan este recuadrito alrededor de los elementos interactuables y eso hace que estés invisible, que sean invisibles para mucha gente que no los puedas alcanzar siquiera, ¿vale? Pero bueno, si lo tomamos en cuenta en la fase de diseño, vamos a tener en cuenta que aparezca este elemento señalizador y que el orden en que un usuario puede interactuar con estos elementos sea un orden lógico, no de repente esta es la cabecera, de repente vayas al footer, de repente vayas a un botón de pasar a la siguiente imagen, de repente vayas a otro lado. Entonces, este orden debe ser natural y se tiene que hacer de manera que visualmente y programáticamente coincidan. Porque no solo nos tenemos que fijar que un usuario que vea el orden correcto, sino un usuario que tenga que usar un lector de pantalla o que use otras tecnologías también tenga ese mismo orden lógico. De esta parte, programáticamente, sí que se tendrán que encargar y asegurarse los desarrolladores. Pero si el diseñador tiene que poner explícito este orden de manera que la decisión no la tomen los segundos, ¿vale? Uh-huh. Otro gran tema importante en cuanto a diseño son los textos. No sé si habíamos hablado ya mucho de textos. Si es así, me paras, Jorge, porque aquí tengo un poquito más que decir. Los textos en nuestra página tenemos que buscar la manera de que sean de fácil lectura. Este es nuestro enfoque principal. Pero ¿cómo conseguimos que sean fáciles de leer? Tenemos que evitar textos justificados, es decir, que no ocupen todo el ancho del bloque, que no todas las líneas tengan el mismo ancho. Y esto es porque, de manera natural, si la separación entre las palabras se alarga para ajustarse a ese ancho, confunde muchísimo y se nos emborronan las líneas. También tenemos que evitar frases muy largas por esto mismo, ¿vale? Si es una frase muy, muy, muy larga, sin comas, sin puntos o con muy poquitas de ellas, nos perdemos en la lectura. Tenemos que evitar unas fuentes en cursiva, que no se distingan bien las Bs, las Ps, las Qs. Hay algún tipo de fuente que hace una separación de caracteres muy, muy visible. Te puedo dar un par de ejemplos. Por ejemplo, la Open Dyslexic o la Atkinson Hiperlegible son dos fuentes especialmente definidas para este caso. Si te lo permite el diseño, a lo mejor tienes que escoger otra, ¿no? Pero si puedes escoger y tienes tú la decisión, mírate en esta dirección para que encuentres una fuente que sea más accesible para todos. Por no hablar del contraste de colores, que eso también es fundamental. Tenemos que asegurarnos de que nuestro color de fuente y nuestro color de background tengan una diferencia de color suficiente para que los usuarios las distingan bien. ¿Y qué más decir de los textos? Ah, fundamental también. Así como hay diseños que quitan el círculo alrededor del elemento que tiene el foco, también hay diseñadores que eliminan el subrayado en los links. Eso también es un error de accesibilidad porque hay muchos usuarios que no distinguen el color que hemos puesto a lo mejor al link o ni siquiera existe ese color. Entonces, si también quitamos el subrayado, no tenemos ninguna pista de que ese elemento te lleva a otro sitio, que ese elemento te abre una página nueva, ¿no? Así que tenemos que evitar eliminar estos subrayados, ¿vale? Y bueno, de textos yo creo que poco más decir así en notas generales. Es otro melón para otro programa, pero en los textos también se podría hablar largo tendido de lo que se conoce como accesibilidad cognitiva, de hacer textos más fácilmente entendibles por ciertas personas. Perfecto, sí, aquí doy una pinceladita aquí en evitar las frases largas y complicadas, pero sí podemos hablar otro día de textos más cognitivos. Me gustaría hablar de dos últimas cosillas, como son las zonas de pulsación. ¿Qué son las zonas de pulsación? En nuestra página hemos dicho que hay inputs, botones, selects, con estos elementos tenemos que interactuar, tenemos que pulsar, tenemos que tocar, ya sea en un móvil o ya sea en una aplicación web. Para poder tocar estos botones tienen que ser lo suficientemente grandes para que sea cómodo poder pulsarlos. Según la W3C, en sus reglas, pone que por lo menos tienen que ser lo suficientemente grandes de 40 por 40 píxeles, pero a veces es difícil que esto aplicarlo en según qué interfaces, ¿no? Entonces, si puedes conseguir que por lo menos tengan 7 milímetros de área, 7 milímetros de ancho y de 7 milímetros de alto, se considera que un usuario es capaz de tocar en la zona que quiere con un dedo en un móvil, ¿vale? Y también tenemos que intentar que los elementos interactuables o de pulsación estén algo separadas unas de otras. Esto en interfaces complejas es muy difícil porque no hay espacio suficiente. Hay interfaces con un montón de botones, un montón de zonas interactuables. Entonces, pues tenemos que ir por otro tipo de soluciones. A lo mejor sacar menús, que esos menús nos den acceso a cierta parte, ciertos botones y otros no, etcétera. Como resumen, intentar que por lo menos tengan 7 milímetros de ancho y de alto y una separación de unos 2 milímetros entre ellos. Y luego, por último, también es recomendable que los mensajes de error sean muy claros, muy concisos, que expliques al usuario qué está ocurriendo. Error 323 no aporta mucho, ¿no? Exactamente. Y entonces, sobre todo el usuario, cuando le salta un error, lo primero que piensa es, ostras, he perdido mi trabajo. O, Dios mío, ya no sé salir de aquí, ¿no? Entonces, al usuario le debes decir qué es lo que ocurre, qué es lo que debe hacer a continuación, qué ha pasado, si su trabajo se ha salvado y él lo puede recuperar o si se ha perdido por lo que sea, infórmale. Y además, este mensaje de error tiene que ser totalmente distinguible del otro contenido de la aplicación, ya sea por un color, un fondo diferente, exclamaciones, iconos, llamarle la atención de alguna manera. Incluso si es necesario, puedes usar un live region para que el aparato de tecnología, de asistente de tecnología, haga foco en ese elemento de notificación, de error, y el usuario, que realmente no va a ver que ha aparecido un nuevo elemento en la pantalla, sea consciente de ese elemento, ¿no? Y se obtenga la misma información que un usuario que sí que es vidente. Con esto serían un poco los puntos principales que yo recomendaría que un diseñador tuviese muy en cuenta a la hora de conseguir un diseño accesible, y podríamos pasar a hablar a lo que es lo que yo llamo diseño inclusivo. Pero lo vamos a dejar para el siguiente programa. Perfecto. Es que me gustaría ponernos deberes a nosotros mismos, ya que hacemos un programa sobre accesibilidad. Y ya que tenemos un prototipo de web montado donde metemos la información del programa, pues estaría bien que le pegaras una visual y nos pasaras las cosas a mejorar. Ah, perfecto. Que va a haber muchas, pero bueno. Bueno, a ver, habrá muchas seguro. La cosa es ser consciente de los errores, tener ganas de mejorarlos y de eliminarlos. Y eso, si vas a hacer un proyecto nuevo, oye, pues tenlos en cuenta para que no lleguen a producción, como decimos, ¿no? Que no lleguen al usuario final si es posible. Pero si ya están, lo mejor es conocerlos y solucionarlos cuanto antes. Muy bien, Eva. Pues hasta aquí la sección de Rompiendo Barreras con Eva Marco. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Y en la sección 2024, una odisea en el ciberespacio con nuestro David particular, David Marzal, aunque hoy viene acompañado. Hoy tengo un invitado de renombre que lo fiché ahí en el Libre Valencia. Y buena, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Lorenzo, yo creo que para cualquiera que esté escuchando este podcast, que venga de software libre, no necesita presentación ninguna. Aunque lo mismo hay gente que viene de otras ramas de la accesibilidad y lo mismo no te conoce. Lorenzo, ¿cómo te describirías? A ver, yo me describiría como, creador de contenido relacionado con el open source, con Linux, con software libre, divulgador, pero todo relacionado con lo que acabo de contar un poco. Es mi pasión, eso y la programación, básicamente. Cuando no estoy trabajando programando, estoy programando de ocio. Y cuando no, pues un poco intentando divulgar. Y aparte, si alguien mira atareado.es, tus canales del Fediverso de YouTube, o tu .files, o tu GitHub, verán la cantidad de cosas que produces y el ritmo que llevas, que es increíble hoy en día. Con los divulgadores que hay de GNU Linux, yo creo que nadie te puede llevar ahí el ritmo que llevas. Sí, lo de Atareado bueno. Viene al pelo. Pues eso, si te gusta, si lo disfrutas, si quieres que otros también lo disfruten. Vaya, al final yo creo que un poco el problema que hay es que es poco conocido todas las posibilidades que tenemos. Entonces, cualquier ayuda para que otras personas se puedan acercar a este mundo, pues me parece algo realmente sensacional. Esto es un poco lo que, en mi punto de vista, vaya. Y me ha dicho un pajarito que con lo poco atareado que estás y aún por encima estás pensando en colaborar más con la gente de acá de España. Hombre, sin lugar a dudas. Es que de verdad que me parece una comunidad brutal, ¿eh? En la academia, en Es Libre, la verdad es que me quedé realmente impactado. Esa forma de acercarse a la gente, a mí me parece, yo creo que es la manera de un poco, pues eso, llevar la palabra para que otras personas se puedan acercar a este mundo. Y con Baltasar tenemos un gran evangelizador. Totalmente. Y con David Marzal también. Gracias. Yo la verdad es que cuando Jorge me dijo, David, preparamos la siguiente sección, estaba pensando de qué hablar y de repente escuché tu podcast, el 601, Inteligencia Artificial en Local con Docker, y dije, madre mía, si es que esto viene al pelo. Y antes que fusilárselo y ponerme a hablar, pues Lorenzo ha hecho esto y os lo cuento, dije, hombre, aquí lo que hay que hacer es liarlo y nos lo cuenta de primera mano. Sí, de todas formas, comentarle a Tareao, que no sé si ha escuchado los programas previos del podcast, aunque el podcast va en general sobre accesibilidad, con David intentamos centrarnos un poquito en temas de un poquito de inteligencia artificial y de proyectos que nos gustan, que se puede llevar un poquito al campo de la accesibilidad. Entonces, por eso la IA la traemos a colación. A ver, yo cuando empecé a juguetear con esto y ves las posibilidades que tiene, o sea, la posibilidad de hablarle directamente a un dispositivo y que el dispositivo sepa qué es lo que tiene que hacer, es una solución para el tema de la accesibilidad que a mí me parece realmente espectacular, sinceramente espectacular. El problema que yo le veo ahora mismo o la situación por entrar ya un poco en harina es pues que necesitas un equipo más o menos solvente, pero los tiempos que te da de respuesta y las posibilidades pues realmente son espectaculares. Claro, porque tú lo que has hecho hace poco es, te has comprado una tarjeta gráfica para poder jugar con esto con un motor fuerte. Sí, bueno, a ver, la tarjeta es por varias cosas. Una cuestión de la tarjeta era por el tema de los vídeos, porque ya me di cuenta que aquello, cuando grababa un vídeo, se podía freír perfectamente un huevo encima del dispositivo. Y dije, bueno, pues esto hay que darle una vuelta. Y a partir de ahí, pues surgió la posibilidad de hacer otras cosas que hasta el momento no había hecho. Sí que había probado el tema tanto de la inteligencia artificial, lo he probado de dos maneras. Uno, vía API, y otro es con el vía software. Pero claro, con vía software me pasa exactamente lo mismo que con, por ejemplo, que con el tema del vídeo. Es que se calienta demasiado. Pero la tarjeta, pues tiene una respuesta suficientemente rápida como para que sea pues un poco eso, que tengas un trato muy cercano, ¿no? Que tú preguntes y inmediatamente te conteste o te conteste al instante. Entonces, ahí es realmente donde se le puede sacar jugo a esto. Y con los modelos de lenguaje que hay ahora, los modelos libres, los modelos que están a disposición de cualquier persona, pues puedes coger, puedes seleccionar exactamente el que tú quieras para el trabajo que tienes que afrontar. Y la verdad es que ahora mismo herramientas de open source o herramientas libres para poder utilizar todo esto es que hay una barbaridad. Yo no me había planteado hasta el momento la gran cantidad de herramientas que tienes para poder utilizarla y llevarlas a tu propio equipo. ¿De qué tarjeta en concreto has metido, Lorenzo? Es una NVIDIA, una RTX 4000, creo que es 90 o 60, ahora no me se ve el número, pero 4090 creo que es. La caja va con ventilador y toda la historia, y esta mañana cuando estaba haciendo yo mis cosas y mi mujer ha entrado y dice, oye, ¿qué has puesto la lavadora? Digo, no es la lavadora. Pero bueno, supongo yo que con el paso del tiempo y esto se irá miniaturizando, ¿no? Se irá haciendo cada vez las tarjetas y todo esto más pequeño y podremos llevarlo o se podrá disponer de él de una manera mucho más sencilla. Yo creo que ahora pues es un poco loco, ¿no? Tener un chisme así para esto. O sea, quiero decir, desde el punto de vista de poder aprovecharlo para las cosas más cotidianas, ¿no? Y aparte, al ritmo que vamos, yo estoy seguro que en un año avanzado en cuanto a hardware, un disparate. Sobre todo a precio, porque ahora mismo hay cosas muy chulas y muy buenas, pero claro, conforme vas pidiendo más, pues más va costando. También es verdad, la actitud en la que vives, no es lo mismo que pongas esa tarjeta en la casa de Jorge que la pongas en la mía. Ahí te bajas 10 grados de golpe. Sí, eso también. David se está riendo de mí porque él esta mañana estaba en la piscina y me ve aquí en la videoconferencia con jersey y bata. Es que hay un cambio ahí gordo, ¿eh? Yo estoy sudando casi y tú estás en plan Juego de Tronos, macho, ahí. Pero bueno, yo lo que quería decir también es que a mí lo que me pasa preparando estas secciones a veces es que ahora mismo hay tantos repositorios y tantos proyectos y tantos modelos de software libre o open source, de cosas de inteligencia artificial, automatización, que es que a veces me pierdo. Que es que tienes que empezar a tirar el hilo por un lado e ir haciendo la mente, porque es que hay un montón de opciones. Y a mí lo que me gustó de tu artículo es que tú lo que has hecho es juntar tres de golpe, ahí de manera sencilla, y entre uno que te graba la voz y te la reconoce y te la pasa texto, el que te lee el texto y te lo pasa por un chat box y luego te lo escupe hablando, digo, ahí atareado en un pisplar, que ahora te preguntaré en cuánto tiempo más o menos eso lo has hecho, ha demostrado que una vez que das con la tecla, las puedes juntar, haces un puzzle y haces cosas muy chulas y que pueden serle muy útiles a la gente. Los informáticos del mundo son capaces de reproducir esto. Y se lo pueden, al final hay gente que se lo puede preparar muy fácil a un usuario de a pie. Yo te diría que incluso sin demasiados conocimientos, fíjate lo que te digo, al final lo que necesitas es reproducir la receta y ponerla en marcha. Luego ya es lo que te quieras complicar tú la vida. Pero realmente no es demasiado complejo siguiendo la receta, ¿eh? No hace falta ni conocer, ni saber de Docker, ni saber de Linux. Simplemente es reproducir la receta y punto. Quiero decir, una vez ya tienes la receta, esto es como todo. Hacer los canelones la primera vez si no tienes la receta es muy complicada, pero una vez tienes la receta no hace falta que seas un gran chef. Vamos, yo lo veo así. Sí, no, pero mi pregunta es, ¿tú te has puesto a hacer esto desde que compraste la tarjeta o antes? ¿Cuánto tiempo más o menos desde que se te ocurrió que querías hacer esta integración? ¿Cuánto te ha llevado? ¿En tiempo? Pues en muy poco tiempo, te lo digo de verdad. Una tarde, una cosa así, no y probando, investigando y ya está. El nivel de tecnología es tal, hay tantas opciones, que si un desarrollador, sí, bueno como Lorenzo, pero hay muchos desarrolladores en el mundo, decide que quiere hacerle a su abuela un chatbox que cada vez que le dé un botón le lea una interpretación de lo que hay en pantalla, con un modelo de estos multimodal de interpretación de imágenes, es capaz de hacerlo. Y si no una tarde, a lo mejor una semana. Pero es que estamos en un punto, es que los desarrolladores tienen un montón de opciones a disposición y pueden empezar a usarlas para ayudar en accesibilidad a mucha gente. Totalmente, ¿eh? Yo estoy ansioso porque esto empiece a integrarse en los entornos de escritorio, tanto en GNOME como en Plasma. Es que no va a tardar nada. Que otra cosa es que el equipo pueda sacarle partido por el hardware que tiene, pero que empiece a funcionar esto y que tú le puedas decir ábreme y hazme cosas, yo creo que, como decías tú, en un año esto es así. O que te lea a nivel de que no sea algo robótico, sino que realmente sea un algo que digas tú, ostras, que parece que hay otra persona que me está leyendo. Sí, y aparte aquí estamos hablando de la versión de la IA de la que hablamos en este podcast, que es la local, en tu máquina, sin conectarse a API y a ser posible gastando tu electricidad con un contrato de energía renovable. O sea, que no estamos hablando de conectarte a ChatGPT y que ahí en los servidores pase toda tu información y luego te la escupa y se la quede. O sea, todo esto que has hecho tú y de los que hay un montón de opciones es todo en Docker, en local, que podrías no tener internet si quisieras. Totalmente. La gran ventaja que tienes al tenerlo en local es que tú puedes ir guardando toda esa información para luego reaprovecharla posteriormente para volver a utilizarla o para volver a preguntarle o para que te recuerde cosas, conversaciones que has tenido previamente. O sea, esto ya es con todas las piezas, tanto de la parte de modelos de lenguaje, con las piezas de bases de datos no relacionales donde puedas guardar tu información y luego volverla a consultar. O sea, esto puede ser una cosa bárbara. Ahora, es cuestión de dedicarle tiempo, y pero qué herramientas hay. Y una de las grandes ventajas que hay en el mundo del open source o del software libre es que todo eso está disponible y cuanta más gente colabore en esto, más rápido va a crecer. Yo creo que ahí es una de las grandes ventajas que hay. Sí, yo veo, por ejemplo, opciones para que algunas asociaciones que traten con enfermedades que tengan unos problemas concretos o asociaciones de gente con discapacidad se junten, le encarguen a un desarrollador, oye, nos gustaría esto, y él sea capaz de ver si ya hay algo hecho en open source o ver si hay algo parecido o están las piezas. Y como tú mismo has hecho en una tarde, pues es lo mismo en un mes o en una semana. Y dices, pues mira, justo lo que me habéis pedido con esta pieza y esto que ha hecho esta persona, os lo puedo montar. Sí, claro. O sea, yo no sé si, sobre todo es las posibilidades que tienes o lo que estabais contando de en un momento determinado que una persona que tenga pues cualquier tipo de minusvalía o lo que sea, o no, simplemente que quiera interactuar con su dispositivo, con su ordenador o con lo que sea, con la voz y poder hacerlo, eso es que abre un mundo brutal. Es que es las posibilidades y lo que decías tú antes, ¿no? Con lo rápido que está avanzando, que esto se pueda estar incluso en un móvil, yo creo que no tiene que tardar mucho tiempo a que llegue. Tú, Lorenzo, por lo que he visto, para hacer esto que sea rápido y que no se tire ahí un minuto esperando, lo que has hecho es cogido un modelo especial de Whisper que está entrenado específicamente para que las respuestas sean muchísimo más rápidas que el normal, ¿no? O sea, está el Whisper normal y creo que has cogido una versión de Faster Whisper y aparte como comprimida. Sí, la verdad es que va rapidísimo porque, o sea, el convertir el texto, o sea, convertir el audio en texto lo hace muy rápido. Yo he estado revisando por encima, sin dedicarle demasiado tiempo, a ver que si era muy exacto lo que me escribía y tal. Y la verdad es que es impresionante la capacidad de traducir, de convertir o de transcribir el audio en texto. Digo, ostras, es brutal. Es brutal. El contenido es, yo te diría que es exacto, salvo mi falta de pronunciación, lo coge prácticamente todo. Es que es una cosa bárbara. Sí. Y claro, eso luego lo metes a un modelo de lenguaje y es que le puedes decir, le puedes hacer lo que tú quieras. Eso yo creo que es la gran ventaja. Y luego la otra parte, la parte de texto a audio, la verdad es que yo creo que había quedado un poco... O la idea que tenía yo es que se habían quedado como muy robotizados hasta hace unos años, pero estos modelos que leen, realmente yo he escuchado algunos, yo creo que los puedes confundir perfectamente con una persona, que tienen entonación, o sea, son realmente espectaculares. Los que utilicé en el capítulo 601 no son esos, porque además tienen una respuesta muy rápida. Los que he estado viendo recientemente son unos que... No me acuerdo en qué, no son libres. Pero vamos, que no sean libres no quiere decir que no tarden mucho los libres a llegar al nivel de estos. Yo creo que tienen que aproximarse en muy poco tiempo, sobre todo por el rollo de la colaboración que hay en la gente, ¿sabes? Yo vi uno libre, lo que pasa es que la verdad es que me lo estuve ojeando en GitHub y parecía impresionante todas las opciones que tenía. Te permitía incluso el clonado de voces, pero a mí se me escapaba. O sea, estaba hecho para desarrolladores de verdad, no para administradores de sistemas venidos a más. Bueno, o para administradores de sistemas con más tiempo libre que el mío. Yo vi que existía, me lo apunté como esto está disponible, pero no pude dedicarle más tiempo. Y lo que sí he visto es que en la parte del procesado del texto que tú hablas, usas Llama. ¿Usas también algún modelo específico para que sea súper rápido o usas un modelo normal? No, utilicé Llama 3. No utilicé nada, no utilicé ninguno específico también. Quiero decir, a partir de ahí he estado probando, ahora estoy jugueteando con lo mismo, pero para código, no para escribir código, sino para documentar, que es lo que me da mi pereza. Y la verdad es que, claro, un poco lo que estabais comentando antes, hace falta toda una vida para elegir el modelo que tienes que utilizar y que más se adecue a tus necesidades. De todas maneras, yo creo que ahora... Por lo menos para la situación, o sea, para local, lo que vale son modelos más pequeños y alimentarlos con más información tuya, ya que no van a salir de casa, pues por lo menos un modelo que sea más pequeño, que sea más rápido y con más información contextual que le aportes tú. Sí, porque uno de los mayores peligros de estas inteligencias artificiales es la información que tú le das, que luego se queda por ahí. Al tenerlo en local, y si te aseguras que realmente lo estás haciendo bien, ahí le puedes meter PDF o la información que tú quieras y te va a hablar sobre esa información, que es mucho más útil que tenga ahí 3.000 millones de información de libros y de webs que se haya chupado que no tienen nada que ver con lo tuyo. Claro, sí. Yo hace no hace mucho tiempo estuve leyendo sobre precisamente esto, sobre los modelos de lenguaje más avanzados y hablaban no tanto de que eran mejores O sea, que eran mejores, los más reducidos, precisamente por toda la información contextual que tú le puedes dar. O sea, quiere decir que tienes un modelo, más o menos lo que estábamos hablando, un modelo pequeño, pero con mucha información real de la que tú necesitas, ¿no? Que no le estás preguntando sobre por qué desaparecieron los dinosaurios, sino sobre la información de tus cuentas corrientes o cosas de esas. Claro que tu cuenta corriente evidentemente no la vas a poner en ChatGPT, por ejemplo, pero a un modelo propio sí que puedes ponerle. Estamos en un momento súper interesante para los desarrolladores y yo creo que es el momento de que la gente que podría utilizarlo, los usuarios, reclamen a algunos desarrolladores, ya sea por asociaciones o individualmente, es decir, tenemos estas necesidades, construirnos esto. Porque siempre es verdad que desde el lado del desarrollador se tienen muchas ideas, pero desde un contexto que es difícil ponerse en la piel de la gente que tiene otras necesidades. Entonces yo creo que lo que aquí haría falta es que esta gente sepa lo que se puede hacer y entonces ellos empiezan a pedir y se les vayan construyendo las aplicaciones que necesiten. Sí, la verdad es que muchas veces tienes ese problema, que haces cosas que realmente no le interesan o te interesan a ti solo, ¿no? Porque no se te ocurren otras cosas cuando hay posibilidades de, como digo, es que es las posibilidades de hacer cualquier cosa son espectaculares. Aunque yo creo que esta que has hecho tú en concreto es bastante útil a todo el mundo, que podrían estar jugando con ella si tienen un informático de cabecera, pero vamos, que es que el límite es la imaginación. Hace falta un poco de avance de hardware para que esto sea todavía más rápido, o sea, para que no tengas ese retraso entre que tú hablas y te contesta, para hacerlo todo esto más pequeño. Yo creo que por ahí son las partes importantes. Y luego juntarlo y unirlo, sí, hace falta gente que ponga o que dé ideas de qué es lo que se quiere hacer. Lo que hemos hablado de esto que he hecho yo, al final es juntar tres piezas, que tampoco tiene mucho misterio. Lo suyo sería poderlo integrar, por ejemplo, con el escritorio, con el ordenador donde tú tienes y que le puedas decir directamente o que él mismo te pueda leer aquellas cosas que tú le digas. Oye, la ventana que tengo a la derecha, cuéntame qué es lo que hay allí. Eso sería brutal y no estamos tan lejos de eso. Sí, yo creo que un año es más o menos lo que necesitamos. Si la gente no se vuelve loca con todos los ChatGPT del mundo y empiezan a reinventar la rueda, hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer de una manera ética y sin estar quemando ahí kilos y kilos de energía y litros de agua. Lo que he estado viendo hasta el momento es de ayuda, o sea, lo que es la parte de ayuda, lo que es la parte de resumir, de la parte de léeme lo que pone aquí o la parte de, o sea, donde tú le das un contexto y él te da información sobre ese contexto, la verdad es que es muy interesante y te da información realmente valiosa. Cuando empiezas a preguntarle para que él genere texto, genere código o haga cosas, creo que ahora mismo no es el momento. Yo creo que estamos un poco lejos de eso. Y yo creo que no aporta tanto valor como la parte de que te ayude realmente, de que te resuma un texto, que te cree un guión sobre un texto. Esa es la parte importante y es donde se debería decidir, que es un poco más o menos lo que estáis contando, que no te vayas por las ramas, no estés preguntándole cosas que realmente no aportan absolutamente nada, como por ejemplo cómo desaparecieron los dinosaurios, que se va a inventar la mitad de las cosas, pero si es como ayuda, realmente sí. Y ahí sí que puede ser una gran ventaja, sobre todo por eso, que tú tienes una parte donde vas a leer, por ejemplo, texto o vas a que te explique, por ejemplo, cómo están las ventanas dispuestas. Si, por ejemplo, tienes necesidad de eso, eso lo puede hacer brutalmente. Y ahora con estos modelos que te leen y tú es que tienes hasta la sensación de que realmente es una persona a la que te está hablando, la cercanía es brutal. Y aparte también la parte, yo cuando hace años, cuando imaginaba los entornos de escritorio y cómo avanzaríamos, hay cosas que hemos avanzado un disparate, pero yo la parte de interactuar con el ordenador hablando siempre se ha quedado atrás. Digo, madre mía, es que estamos con el teclado y el ratón, si es verdad que con el teclado hacen maravillas y se aprende a hacerlo, pero que no seamos capaces de tener una interfaz audio y voz con los ordenadores, yo creo que estamos cerca, pero nos ha costado mucho llegar. Sí, la verdad es que, por ejemplo, todos los asistentes que hay ahora de voz, que no son libres, todos esos asistentes, bueno, pues están ahí, pero realmente no te dan la ayuda ni realmente te dan las facilidades que te deberían de dar. O sea, tú esperas que sea mucho más productivo o que tú le preguntes algo y realmente sea capaz de responderte, pero son súper limitados. Tienen una serie de posibilidades de qué pueden hacer y si te sales de ahí, estás fuera. Y ahora con estos modelos, realmente tú montarte un asistente de verdad no es nada complejo. Un asistente que tú le vayas aportando información, cosas absurdas como el tema de, yo qué sé, dónde he dejado las llaves de casa, que tú se lo digas y él sea capaz de recordártelo. Ese tipo de cosas, esas sí que las puedes hacer y ahí no tienes que preocuparte de mis datos los tiene otra empresa o han salido fuera. Los datos los tienes tú. Y realmente te está ayudando exactamente lo que tú le estás diciendo y lo que tú necesitas, porque un modelo o un asistente de los que actualmente hay en el mercado no están ayudándote realmente todo lo que tú quisieras, porque mucha parte va enfocada a lo que quieren venderte también. Entonces, de esta manera tendrías un ayudante de verdad que realmente no tiene ningún ánimo de lucro. No tiene motivos por detrás para estar respondiéndote y estar grabando todo lo que dices. Pues yo creo que con esto más o menos, Jorge, cubre lo que yo quería así mostrar del ejemplo de que estamos aquí, hemos llegado, esto ya no es ciencia ficción, y Atareado es el ejemplo con lo que ha hecho en una tarde, Imaginarse una semana dedicada a esto. Yo solamente pensar una semana única y exclusivamente dedicada a esto puede ser una cosa brutal, ¿eh? Pues hasta aquí la sección y muchas gracias a David y a Lorenzo por participar en ella. Un saludo. Un saludo. Y en la sección de accesibilidad web con Pablo Arias. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy traes un programa interesante. Procura a ver si le parece lo mismo a nuestro oyente que está aquí escuchándonos y que le parezca interesante y bueno, que comparta nuestro podcast para que se difunda. Creo que nos vas a comentar consejos, buenas prácticas y problemas que da la navegación con el teclado. Efectivamente, quiero hablar sobre la navegación web con un teclado. Es decir, hay gente que no utiliza un ratón o que lo utiliza mucho menos de lo que se usa habitualmente y qué sucede cuando nos enfrentamos a esa navegación con un teclado o casi solo con un teclado. Pues vamos allá. Pues una de las primeras cosas que suelen pasar cuando navegas con teclado es que te salga un menú que la gente no suele ver. Es decir, tú llegas a una página web, le das al tabulador y ¿qué es lo primero que ves? Pues muchas veces se selecciona el primer elemento de menú, el primer elemento del menú de navegación, otras veces el logotipo, pero en muchas ocasiones también aparece un nuevo elemento de contenido que te permite navegar por la web pulsando sobre él. Entonces le das al tabulador, te sale este elemento nuevo que es como un menú que al darle a intro te permite, pues por ejemplo, saltarte la navegación e irte al contenido. Incluso a veces dentro del contenido también te permites ir saltando de los titulares principales que existen, pues en este caso pues suelen ser pues los H2 que haya en la página y ir bajando sobre este contenido sin necesidad de leértelo todo. Puedes ir directo a la parte del sitio de la página que te interesa. Yo entiendo que quien más suele utilizar este tipo de navegación es la gente con problemas visuales. Sí, bueno, la gente con problemas visuales entendemos que utiliza un lector de pantalla que efectivamente al tocar el teclado les va diciendo lo que se encuentran. Entonces, si se encuentran esta navegación por teclado, lo que les permite es pues saltarse elementos que no les interesa. Y entiendo que también sucede cuando estás dentro de un sitio web navegando, ya te conoces el menú, ya te conoces lo que es la cabecera, quieres ir directamente a la parte importante, pues esto te permite hacerlo pues muy rápidamente. Con un par de pulsaciones de teclas ya estás en el contenido saltándote todo lo anterior, que es súper repetitivo en todas las páginas. Y supongo que también le podrá sacar mucho partido la gente con problemas de movilidad, que a lo mejor son capaces de usar un ratón, pero exacto, sí son capaces de pulsar las teclas de un teclado. Exacto, efectivamente, así es. Y bueno, como ya sabes, como suelo decir yo en estos casos, esto es aplicable a cualquiera de nosotros, porque en cualquier momento se nos puede estropear el ratón, porque en cualquier momento nos rompemos un brazo o por lo que sea. Entonces, o tenemos un niño en el colo, cual sea el motivo que no nos permite utilizar el ratón. Entonces, saber que esto existe es súper útil. Entonces, recordamos que la tecla tabulador nos va a permitir iniciar la navegación y que se va a desplazar por todos los elementos de la web, sobre todo por los enlaces. Se va a parar en cada enlace. Si tienes un lector de pantalla, te va a leer lo que pone ese enlace y si no, pues en principio debería marcarte y saber dónde está ahora mismo el foco. Por si queremos darle a intro y activar ese enlace. ¿Y con qué tipo de problemas nos vamos a encontrar? El primero es que en muchas webs este tipo de navegación no existe. Es decir, le doy al tabulador y no me enseña un menú que me permite hacer estos saltos y que me permite saltarme la cabecera o que me permite ir al pie de página directamente. Entonces, el primer problema que veo es que muchas webs no lo tienen. Otros problemas que veo al dar al tabulador, no veo en qué enlace está parado el foco. Es decir, yo le estoy dando la tecla y no veo dónde está el sitio donde yo puedo darle a intro para visitar ese enlace, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es otro problema habitual. Algo que la mayoría sí usamos, a pesar de tener ratón, a pesar de tener todas nuestras capacidades y las que las tenemos, yo estoy rellenando un formulario y me gusta ir cambiando de campo dándole al tabulador, porque es mucho más rápido que sacar la mano del teclado y volverla a poner y ubicarla en su sitio, ¿no? Entonces, estás rellenando un campo, le das al tabulador, rellenas el siguiente campo y, bueno, pues la mayoría de formularios esto funciona y funciona bien, pero hay otros que no. Hay otros que, bueno, pues se interrumpe, te llevan a otros sitios. Entonces, a los desarrolladores web invito a que vigilen este tipo de detalles porque son buenos, como digo siempre, para todos. Esto es un problema que suelo ver con los formularios. Es algo que, bueno, simplemente con dejarlo por defecto, a priori no debería dar ningún problema. Pero a veces sí. A veces, pues por algún código que hemos insertado en la web o similares, pues estás en un campo, le das al tabulador y de repente se te sale del formulario o le estás dando al tabulador y no te estás saltando pues al siguiente campo, sino que pues quieres darle pues al checkbox que, o sea, a la casilla de marcado que corresponda o al botón de enviar el formulario y no puedes porque no llegas nunca. Le das al tabulador, le das y no llegas nunca al botón de enviar pues porque el foco se salió del formulario o por otros motivos pues aleatorios. Entonces este es un problema habitual que veo. ¿Alguna cosilla más? ¿Algún error más o algún consejo? Sí, pues en ese sentido, el menú de navegación muchas veces no es del todo accesible. Es decir, yo empiezo a hacer empiezo a dar al tabulador y llego al menú de navegación y muchas veces no sé qué elemento es el activo. Normalmente el primer elemento pues suele ser la página de inicio, la portada, como queramos denominarla, pero no veo que mi foco esté puesto ahí y que si le doy a intro se vaya a ir a la página de inicio, ¿no? Y lo mismo pasa con los siguientes. Le doy al tabulador de nuevo, se va al segundo elemento de menú y no me marca qué elemento es el activo. Esto estamos hablando del foco. Pero hablando de menús, hay otro problema habitual, que es que si el menú tiene un desplegable, no puedo activar con facilidad ese desplegable, porque cuando me pongo sobre el elemento padre para que se me abra el submenú, le doy a intro y me visita lo que es la página del elemento padre, pero no me abre el submenú para poder visualizar los elementos que hay dentro. Esto es otro problema habitual. Los elementos de menú, o sea, los submenús, no deben activarse solo con el ratón. Al pasar el ratón por encima, es muy habitual que se activen estos submenús y que te los muestre. Pero esto no siempre es accesible. Entonces, tenemos que tener cuidado que funcione también bien con el teclado. Es algo a fijarnos. No sé si te suena lo que te digo, si te tiene pasado. Sí, no uso demasiado el teclado, pero bueno, las cosas típicas de con el tabulador, ir a una sección de forma rápida, sí. Efectivamente. Otro problema que solemos tener con el teclado es el tema de los CAPTCHA. Llegas al CAPTCHA, haciendo, pues dándole al tabulador, y muchas veces no puedes resolver. Depende del tipo de captcha, depende de dónde venga. Bueno, pues a veces sí, otras veces no. Y bueno, pues eso también debemos probarlo como desarrolladores, pues que se pueda resolver solo con teclado y que no necesites un ratón para ello. Y bueno, estos son los principales problemas que suelo encontrar, pero hay más. Hay más. Como desarrollador web, muchos sabéis que existe el atributo tab que nos permite controlar qué pasa cuando le das a la tecla tabulador. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos y saber lo que estamos haciendo para no llevar al usuario a que se pierda o que no haga lo que se espera. Y esto es un poquito lo que quería comentaros en el episodio de hoy. Si tenéis alguna duda al respecto, si tenéis alguna aportación, sugerencia, pues podéis hacérnosla llegar y tratamos de comentarlos en siguientes programas. Cerramos la sección entonces, Pablo. Sí, genial. ¿Qué te parece? ¿Quieres comentar alguna cosa más? Sé que hay algunos complementos que te permiten hacer una navegación mucho más avanzada usando muchas más teclas del teclado, pero no me acuerdo ni cómo se llama ni nada. La tarea sí. Ya hizo un par de programas hablando de la navegación con teclado, pero ya era una navegación avanzada para un usuario avanzado, ¿sabes? Utilizando, bueno, prescindiendo completamente del ratón. Ahora que lo dices, podemos mencionar, y no sé si esto te da mucho trabajo, el que ahora mencionemos algo para meterlo dentro del episodio, que es relativamente fácil crear enlaces, es decir, atajos de teclado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada navegador tiene sus teclas, dependiendo del sistema operativo, dependiendo del navegador, dependiendo de varios factores. Entonces, crear esos atajos de teclado es relativamente sencillo, pero no tan sencillo de explicar al usuario. Normalmente aquí lo que tenemos es un apartado de accesibilidad dentro de, pues, por ejemplo, el pie de página o donde decidamos, donde explicamos, pues mira, pulsando, me lo invento, por ejemplo, las teclas Alt y 1, pues te vas a la portada. Alt 2, te vas a la sección A o a la sección B o a la sección C. Bueno, cada navegador tiene las suyas, tiene sus atajos para luego tú poder designarle números o letras a esos, llamémosle, atajos de teclado. Vale, pues hasta aquí la sección de accesibilidad web con Pablo Arias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a ti, oyente, que estás ahí fiel. Estamos en la sección de Otros Mundos, Otras Realidades con Thais Pousada. Hola, Thais. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu paso por Valencia? Cuéntame. Bueno, pues la intervención de hoy sí que la quería focalizar en la Es Libre de Valencia y mi participación allí. Igual resulta interesante escuchar a una persona que es totalmente ajena al desarrollo web, tecnológico, software, hardware libre. Y bueno, pues eso, me gustaría comentar mis impresiones como persona usuaria. Pues adelante. El Congreso de Es Libre, el 24-25 de mayo de Valencia, la verdad es que fue, siempre se generan pues como un ambiente muy, muy amigable, muy, digamos, de compartir y bueno, de gente muy guay. En realidad es gente muy guay, ¿no? Yo di un taller sobre recursos para la comunicación gratuitos para personas con diversidad funcional. Y luego también había varias charlas, una de ellas del podcast y otra sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual. Bueno, pues que se comentaron así algunas cosillas de accesibilidad. Pero, claro, mi impresión es que está como todavía pues en pañales, ¿no? Este proceso. No sé qué te pareció a ti, Jorge, pero bueno, yo vi pocos contenidos sobre accesibilidad, sobre inclusión, que lógicamente no era el tema del Congreso, pero sí que es cierto que se echó un poco en falta, al menos desde mi perspectiva. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, es un congreso de temática generalista abierta, donde entran temáticas las que nos gusta hablar, pero se centra básicamente en la cultura libre y el software libre. Entonces, claro, son ramas muy grandes que entran muchas cosas. Es bueno que poco a poco se vaya poniendo una patita en este tipo de juntanzas y se hable de temas de accesibilidad, pienso yo. Sí, no, a ver, que la aceptación tanto de mi taller como del vuestro, pues estuvo bien y ya demuestra un poco el interés por parte de la organización de intentar meter este tipo de cosillas y de complementos al desarrollo, ¿no? Al desarrollo software y hardware. Sí que es cierto que, claro, yo como totalmente ajena a estos mundos, al meterme en determinadas charlas, digo, no entiendo nada, no estoy entendiendo nada. Esto me suena a chino, no, peor todavía que a chino. O sea, había cosas que en la idea global sí que captaba lo que significaban y sabía un poquito su aplicabilidad, pero el grueso de algunas charlas, la verdad es que me costaba seguirlas, ¿no? También por eso quiero hacer desde aquí un llamamiento para todas esas personas que estáis pues en esa parte de desarrollo, software, hardware y del uso de la tecnología libre, que es muy necesario, pero no sé si a la hora de transmitir o de vender vuestra idea o de comunicar o de entender las necesidades de las personas que somos nosotras, las usuarias, quizá desde mi punto de vista, y esto es simplemente un consejo, vale, una sugerencia, se debería hacer como más amigables los discursos. Me refiero a pues más comprensibles y bueno, que toda la gente que puede estar interesada en el tema pueda entender también de qué va esa comunicación, ¿no? O que más bien no de qué va, sino cuál es su aplicación directa al mundo real. Es decir, yo como posible usuaria de tecnología libre, tanto software como hardware, ¿qué puedo sacar de este congreso? Está muy bien tus comentarios y a ver si se los intentamos hacer llegar a la organización. No sé si sabes que bueno, en el listado de las charlas y talleres hay una descripción bastante Sí. exhaustiva de qué va la charla. Yo lo que he hecho en falta a lo mejor es poner el nivel de la persona que va a esa charla, porque claro, suele haber charlas un poco más divulgativas que cualquiera se puede meter y enterar, pero claro, hay muchas que van a ser bastante técnicas y que si no sabes bastante de la materia, pues es lo que dices tú, que no te vas a enterar de gran cosa. A lo mejor sí que necesita un apartado cada charla diciendo qué tipo de espectador sería el apropiado para esa charla. Eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Pues poner esta charla tiene un carácter, pues eso, divulgativo, o esta es más para expertos en tal tecnología, o esta es más para desarrollos hardware, algo así, porque sí que es cierto que era muy interesante, quiero decir, estaba muy bien y realmente quiero aprovechar también para felicitar a la organización con todo el trabajón que conlleva realizar un evento de este tipo y mover a tanta gente y tanta gente de fuera de Valencia, porque es importante ponerlo en valor. Pero sí que es cierto que, claro, al ser varias charlas simultáneas, por los títulos puedes intuir, bueno, pues esta yo creo que puedo tal. Y sí que es cierto que tiene una descripción, pero bueno, al final sí que si se orientara un poquito más a ese nivel de espectadores que pueden aprovechar más la charla, pues igual a las personas asistentes nos podemos organizar mejor para ubicarnos en las diferentes charlas que nos puedan interesar. Eso sería lo ideal, sí. Sí, también es verdad que en este gremio, hablo del gremio de tecnólogos, informáticos, toda esta gente que trabajamos en estos ámbitos, las dotes comunicativas no suelen ser nuestro gran baluarte. Entonces, a veces es complicado que una persona sepa expresar bien lo que quiere comunicar y los contenidos que está tocando. Esa parte también en nuestros gremios los tenemos que mejorar un poquito. Eso también. A ver, yo también entiendo que expertos en un tema en concreto y que van a presentar su desarrollo, van a utilizar un lenguaje más técnico y más profesional, más vinculado a ese desarrollo, ¿no? Al final, bueno, pues la capacidad de divulgación científica, pues no la tiene todas las personas. Y bueno, eso, si estamos como muy enfrascados en un tema concreto, pues nos olvidamos de que hay gente que no entiende ese, bueno, no que no entienda, sino que le cuesta por las terminología utilizada, ¿no? Y eso también va un poco en relación con el apartado de accesibilidad. Tampoco era el aforo, pero sí que en eventos de este tipo creo que se podría hacer un poquito más por llevar la accesibilidad al siguiente nivel. Y me refiero a pues intentar subtitular los discursos de las personas que estén presentando, porque hoy en día hay recursos gratuitos para poder hacerlo en directo, poder contratar, si hubiera alguna persona sorda, pues poder contratar a servicios de intérpretes de lengua de signos, la accesibilidad del espacio físico, porque bueno, una de las salas para entrar a ellas, la que tenía más el estilo auditorio, pues era complicado entrar y manejarte con una silla de ruedas, por ejemplo. O también pues algún tipo de audiodescripción para las demostraciones, ¿no? La audiodescripción está pensada para personas con déficit visual, entonces a lo mejor los stands que había por allí, que algunos sí que tenían demostraciones y tal, pues intentar hacerlo con una audiodescripción, ¿no? Es también pues un punto de mejora, no específicamente para este congreso, sino para en general, para todos los eventos que siempre se echan falta. Vale, se piensa casi más en la discapacidad física y en las barreras arquitectónicas, pero normalmente se deja bastante de lado a la discapacidad sensorial, es decir, personas con déficit auditivo y con ceguera. Sí, como bien comentas, pues siempre se piensa antes en otro tipo de discapacidades. También es verdad que para hacer estas cositas normalmente necesitas o dinero o voluntarios, sí, que hagan eso, por supuesto, la labor. Y por desgracia, en este tipo de eventos que son autofinanciados normalmente, pues tanto el dinero como el número de voluntarios que tengan conocimientos para poder hacer eso, pues es reducido. Yo lo que también he hecho un poquito de falta a veces en estos eventos es más implicación de comunidades y de asociaciones de todo tipo. Porque aquí hablamos de cultura libre en general, donde entra, es un saco muy grande, donde pueden entrar muchas cositas, pero sí estaría bien que otro tipo de comunidades se acercaran, y a lo mejor algunas comunidades relacionadas con el tema de la accesibilidad, pues estaría bien que se pasaran por ahí para dar visibilidad de lo que hace y a lo mejor también para echar una mano con ciertas cosas que puedan apoyar. Sí, de hecho, por ejemplo, se me ocurre que en la zona de Valencia está la Asociación de Artefactos, y Artefactos hace cosas en 3D y dirigidas a personas con discapacidad. Y sí, es la implicación y participación de las organizaciones es fundamental, ¿no? Pero bueno, yo sigo lanzando a favor de la organización de Deslibre, que ya con todo lo que supone lo ha hecho espectacular. Sí, sí, es un evento complicado de orquestar y ya llevan 6 años haciéndolo sin ganar un duro con ello, solo con un trabajo voluntario, y es de aplaudir. Pues sí, pues sí. Y ya lo último relacionado con el congreso y un poco relacionado con la parte de accesibilidad, también es verdad que todo lo que son las herramientas libres, incluidas la página web del congreso, pues deberían también, bueno, lo dejo ahí, cómo mejorar aspectos de accesibilidad de la propia web, ¿no? Porque al final, bueno, pues todo va en relación. Sí, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Necesitas o sí, recursos para pagarlo, o voluntarios con conocimientos para poder, y tiempo libre para poder apoyar el proyecto y hacer esa labor. Claro, cierto. Pero bueno, eso es como un poco mi resumen de la experiencia de Valencia, que digo que estuve encantada de poder participar allí y de compartir también pues algunas inquietudes sobre la parte de recursos de comunicación gratuitos. Y ahora, Jorge, si te parece, pues y ya un poco terminando esta parte, presentando también un recurso libre, de acceso gratuito, vaya, me gustaría hablar de VisualTech. Vale, VisualTech es un proyecto que llevamos a cabo en el año 2022 en la UDC, o sea, por parte del equipo, el grupo de investigación Talionis, y que fue financiado por la convocatoria de Artigo 9Tech, que bueno, que integra a las universidades gallegas, ¿vale? Entonces, VisualDeck, ¿qué es? Pues es una página web que, bueno, te pasaré el enlace para que lo puedas compartir en el podcast, que es trata de mapear las tecnologías de apoyo de bajo coste o gratuitas, sobre todo gratuitas, para personas con diversidad funcional, ¿vale? Es como un sitio web en el que se presentan diferentes recursos, sobre todo software y apps para dispositivos móviles que facilitan diferentes actividades, ¿vale? Y diferentes actividades que están caracterizadas hacia el uso y el acceso del ordenador, la comunicación, la orientación o geolocalización, aplicaciones para la intervención terapéutica, aplicaciones para la movilidad, aplicaciones para redes sociales relacionadas con la domótica y algunas de miscelánea, un poco un cajón desastre, ¿no? Entonces, en esta página web lo que se encuentran es más de 100 aplicaciones, software y apps gratuitas que facilitan la realización de diferentes actividades para personas con discapacidad. Todas ellas analizadas desde el punto de vista de la persona usuaria y con las bueno, las características básicas de sus de su funcionamiento y de su configuración. Y otro punto interesante de este proyecto, tanto la recopilación de información como su catalogación, también fue el desarrollo de la web, porque ¿quién hizo el trabajo de ese desarrollo de la web? Lo hizo una persona becaria, es decir, durante el desarrollo del proyecto, pues eso permitió becar a una estudiante de último curso de Ingeniería Informática de la Universidad de La Coruña, quien fue quien pasó todo esto y se encargó de analizar y de crear las fichas para cada una de estas aplicaciones. Digo que es interesante porque es una forma de dar a conocer a un agente del gremio tecnológico, de esos que estábamos hablando antes, que no conoce ciertas cosillas del mundo de la accesibilidad, es una forma de mostrarle este mundo y me parece que la chavala en sí, que yo la conocí, pues se interesó bastante y le ha gustado bastante esta rama, que no sé si se seguirá dedicando a ella, pero por lo menos ya tiene en su cabeza una pata puesta en todo esto. Sí, por lo menos eso, con unas pequeñitas nociones y tal, y implicarse en un proyecto de este tipo, pues abrimos el interés, ¿no? Es como cuando participó Manuel empezó su TFG relacionando la realidad virtual con espacios para personas con discapacidad y su doctorado ahora mismo está centrado en eso. Todo lo que sea, el trabajo multidisciplinar siempre es muy interesante para lograr resultados interesantes también. Pues nada más, ¿verdad? Cerramos por ahí. Por mi parte, nada más. Y bueno, agradecer al público en general vuestra escucha y en particular a toda la organización del Congreso Es Libre porque fue un currazo. Y en la sección de Diseño para Todos con Jonathan Chacón, como siempre. Hola, Jonathan. Buenas, Jorge. Buenas a todos y todas. Hoy vamos a hablar un poco de teclados de ordenador. Sí, de eso que tienes entre 64 y 126 teclas. Y de esa diversidad, también el open source y la accesibilidad se beneficia. Tanto el open source de la accesibilidad como la accesibilidad del open source. Dentro del mundo del háztelo tú mismo, el homebrew, los teclados se han popularizado muchísimo gracias a la impresión 3D, permitiendo que gente haga sus propios diseños de chasis y carcasas e incluso sus propios diseños de teclas. Y siguiendo la cultura de háztelo tú mismo y compártelo, se han creado comunidades donde los teclados se han vuelto open source. Hay repositorios en GitHub donde te puedes bajar desde todo el software necesario para el PCBE, que es la parte de circuitería y software, digamos que es la parte del pequeño cerebro electrónico que lleva un teclado normal. El PCBE detecta qué tecla se ha pulsado y lo envía al ordenador donde esté conectado el teclado, de forma que el ordenador se entere de que se ha pulsado. Pues hay distintos formatos de PCB, se pueden programar, reprogramar. También en esos mismos repositorios hay modelos, ficheros, donde se representa cada una de las teclas, el propio chasis y la propia carcasa del ordenador para que tú te lo imprimas tú mismo. con el material que puedas o prefieras y solo tendrías que comprar pues los distintos componentes físicos que no son imprimibles porque son partes metálicas, como son los switchers, o sea, los pulsadores, la plancha donde va conectado el PCB con los distintos switchers, que no puede ser impresa por ahora, aunque ya se estaba dando muchísimo también por la parte de open source, porque los grandes fabricantes de teclado ofrecen sus productos de forma cerrada y tienen sus propios modelos y patentados, por supuesto. Entonces, la comunidad de open source abre nuevas posibilidades para gente donde un teclado estándar no es suficiente bien porque tiene necesidades especiales, porque tiene problemas de motricidad o bien porque las 126 teclas de máximo que ofrece un teclado comercial no son suficientes y necesitas una extensión. Gente como Preonic o Ergodots ofrecen teclados donde lo más importante es escribir de forma cómoda. El tema de la ergonomía en estas comunidades que te ofrecen ya el teclado completo ya impreso por si no tienes impresora en casa, pues lo adquieres a través de ello y tienes un teclado donde prima muchísimo la ergonomía. Y luego hay otros proyectos como Dactyle, Dactyle con Y, o Manuform, donde ya el tema de la ergonomía no es solo para gente con dos manos, sino también para gente que tiene problemas a la hora de mover ciertos dedos, perdón, y se enfocan en adaptarse a la forma de tu mano. Por ejemplo, gente que le faltan falanges de algún dedo o gente que no puede mover bien la mano izquierda, entonces se recomponen esa distribución de teclas, se hace más cómoda para la persona, buscando siempre adaptarnos. Los teclados es un claro ejemplo de que el open source, cuando la comunidad es fuerte, ayuda a la integración de personas con necesidades especiales y ofrece la oportunidad de gente que con ese estándar que tanto se fomenta dentro de la accesibilidad, a veces con el estándar deja fuera a gente. Por eso siempre, siempre, además del estándar, tienes que ofrecer la posibilidad de la personalización. Y el open source se encarga muchísimo de ofrecer esa capacidad de personalización. Y os recomiendo muchísimo que echéis un vistazo a los teclados de Dactyle. Son una preciosidad. Ninguno de estos teclados es barato. Ya aviso que rondan entre los 120 y los 300 euros si ya lo quieres impreso, pero se vuelven mucho, muchísimo más baratos cuando lo haces tú mismo. Y además, una cosa muy importante, se te rompe una pieza y la puedes volver a imprimir, o una de las piezas no se adapta del todo, la puedes mejorar y el PCB se vuelve inestable, lo puedes actualizar y mejorar. Es un win-win en todas partes. Y es algo que no solo pasa en los teclados, también pasa en las centrales domóticas. Todo lo que sea open source se beneficia de esa mejora continua que ofrece la comunidad. Y para el tema de ratones y apuntadores, Jonathan, ¿tenemos también algo parecido? Sí, sí. Dentro de este movimiento de homebrew de los teclados ha habido alternativas para ratones personalizados. Ahí sí el hardware no está tan abierto porque la parte de electrónica son piezas ya hechas, bien sea un ratón de bola de los clásicos, que no lo recomiendo, a uno de ópticos, pues el hardware es el que hay, pero hay muchísima, muchísima variedad a la hora de las carcasas que se pueden imprimir, el número de botones que se pueden acoplar, dónde se acoplan los botones, dependiendo de la carcasa. De la carcasa se pueden acceder a distintas zonas de la superficie para presionar e incluso distintas formas de activar ese botón, por presión continua, por presión simple. Y donde más avance hay dentro de la comunidad de open source son las alternativas al ratón, como pueden ser el trackball, utilizado por personas con problemas de motricidad más severos que les impide mover el brazo por completo. Y entonces un trackball comercial que puede resultar suficiente para personas que puedan mover las manos pero no los dedos pero sí estén obligados a levantar los brazos, hay trackballs donde el peso cambia y es gente que se apoya directamente en el trackball y son de mayores dimensiones. Volvemos al tema de ofrecer la capacidad de personalizar para que esas personas que no entran dentro de un estándar puedan acceder a ese dispositivo y utilizar al final el ordenador de la forma más cómoda posible. Por ejemplo, en el ratón, los que se siguen utilizando la mecánica de bola es porque pesan más y son más fiables para personas con imprecisión en el movimiento del brazo, porque los ópticos pesan muy poco y vuelan en la mesa. Entonces, con un poco más de peso y esa bola para sentir que estás arrastrando, es un feedback muy importante para, por ejemplo, personas con Parkinson o personas que quieren conectar y desconectar la actividad del ratón levantándolo. Por ejemplo, mientras tienes ese temblor en la mano, pues levantas el ratón y ya no se transmite movimiento. Y también hay otros dispositivos apuntadores que son los ratones de cuello, que es mediante unos sensores en el cuello, pues tú con la cabeza vas transmitiendo hacia dónde quiere moverse el ratón. No tienen tanto éxito porque mediante sistemas de reconocimiento de caras o del iris se consigue mayor precisión y mayor suavidad a la hora de mover el puntero por la pantalla. Pero para lugares donde los recursos escasean y el ambiente donde se va a utilizar el ordenador no es del todo apropiado para sistemas de reconocimiento de cara o de ojos, pues los ratones de cuello son bastante útiles. Bueno, pues así ya nos queda completita la sección. Muy bien.